De aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Lo conocí y aún no se me borra. Cayeron en pedazos las carrozas. Hola, salud. Bienvenidos a este 132 programa de Hoy Desde Aquí. Se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí subsiste. Sobrevive en la arena cuando antes parecía todo. Sed bienvenidos y bienvenidas los que nos escucháis por el 88.5 de la FM, gracias a Radio Almaina, todas las semanas. Si no era, tal vez, aquel que no volvió a su casa. Y en este caso, especialmente a los que nos escucháis, gracias a Ragnarok por tierras argentinas. Y ahora comprenderéis el porqué, especialmente a vosotros y vosotras. Que se llamaba metal o madera, y a quien miraron otros desde arriba, sin ver la hormiga, sino el hormiguero. Digo especialmente a vosotros y vosotras que nos escucháis al otro lado del Atlántico por tierras argentinas, porque precisamente el programa de hoy, el 132, y el próximo, el de la próxima semana, el 133, serán parte de vuestra historia, que también es parte de la historia de la humanidad, porque serán parte de una persona, de un hombre argentino, que ha venido a contarnos parte de vuestra historia, de su historia, de nuestra historia. Ni cementerio ni tumba, ni su nombre fue grabado sobre la piedra que él cortó sudando. Nunca sabía nadie que llegaba y nadie supo. Se trata de Miguel Errasti, un argentino que en este primer programa, con el que en este primer programa haremos una aproximación de cuál era la situación de Argentina previa a la dictadura. Y que en el próximo programa nos hablará precisamente de su periplo por las cárceles, por la cárcel argentina, en el inicio de la dictadura de Videla. ¿Cómo podía nadie distinguirlo si era el inseparable, el elemento, tierra, carbón o mar? Miguel, que en primera persona vivió estos antecedentes, nos los explicará en este primer programa, y él, que en primera persona sufrió la represión y la cárcel y la tortura y fue testigo de muchos hechos bastante lamentables a nivel humano por parte de los militares, nos seguirá explicando en el próximo programa. Así que por eso os decía que especialmente dedicado a vosotros y vosotras, argentinos, pero en el fondo, como hablábamos con Miguel antes de fuera de micro, antes de empezar el programa, creemos que es importante traer estas historias para que a todos las conozcamos, todos seamos conscientes, y si en algunos momentos nuestros políticos empiezan a tomar caminos semejantes a los que llevaron a esas situaciones, a todos se nos encienda la alarma y pongamos los medios para que estas cosas no se repitan jamás. Cada día espero, lo veo en su ataúd y resurrecto, lo distingo entre todos los que son sus iguales y me parece que no puede ser que así. Así que ya dejo de enrollarme, paso a la entrevista y espero que este testimonio que traemos con Miguel nos ayude a todos y a todas a eso, a que estas situaciones no se repitan jamás. Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo heridas, 5 siglos igual, libertad sin galope, banderas rotas. Hay mentiras, medallas de oro y plata contra esperanzas. cinco siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo. O están cerca del sol, o están cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, cinco siglos igual. Del mal, hijos de nadie, cinco siglos igual. Muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido. Es comienzo, es final, leyenda perdida, cinco siglos. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como secan las piedras, aun las que tocan el cielo. O están cerca del sol, o están cerca del sol. Es tinieblas con flores, revoluciones, y aunque muchos no están, nunca nadie pensó besarte los pies, cinco siglos igual. Hemos quedado esta tarde con Miguel Arrasti. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Paco. Y hemos quedado con él porque hemos sabido que, bueno, pues tuvo una vivencia personal que nos parece interesante, que nos parece que merece la pena ser contada, precisamente para, como decíamos ahora antes de empezar a grabar, que algunos de los síntomas que vamos a ver en su relato nos puedan servir como indicadores. Si empezamos a ver que se repiten esos síntomas, ya sabremos hacia dónde termina. Él vivió el inicio de la dictadura argentina en Argentina, luego terminó dando con sus huesos en la cárcel, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos quedado con él precisamente para que nos cuente. Habíamos quedado en principio empezar a hablar un poco cuál es la situación previa a la dictadura en Argentina. Efectivamente. Bueno, primero lo que tengo que decir, agradecerte, Paco, realmente la participación en este programa, y espero realmente que pueda ser un relato, digamos, que pueda aportar a todas las luchas que los pueblos desarrollan en todo el mundo. Y en este sentido, realmente, ¿cómo vamos a hacer uso del ejercicio de la memoria? Evidentemente me gustaría que relatar que lo hago por la memoria de todos los represaliados en el mundo, por mi familia, por mis hijos, y como comentaba un compañero, realmente, digamos, que sea un recuerdo a las víctimas y una vergüenza a los verdugos. Que en algunos sitios se les ha puesto colorado y en otros sitios, como en España, encima son sus hijos los que nos mandan, pero bueno, pues... Efectivamente. Pero bueno, vamos a la situación esa previa a sí, la dictadura. Bueno, digamos, ahí es siempre fundamental en todas las, digamos, circunstancias donde se desarrollan acontecimientos que tienen, digamos, un hondo calado político-social, es el origen, el contexto donde estas cosas se desarrollan. En el caso particular de Argentina, para remitirme, digamos, a unos años cercanos en la historia y conocido por muchos españoles, digamos, en el año 1945, concretamente el 17 de octubre de 1945, se produce la irrupción, digamos, de los desposeídos de, en este caso de la Argentina, los obreros y los y las personas más humildes salieron a decir aquí estamos, formamos parte de la sociedad, y salieron a solicitar de que el coronel Juan Domingo Perón, que había sido ministro de Trabajo desde el año 43 y que había estado que estaba preso realmente, digamos, porque su forma de desarrollar el Ministerio, digamos, de Trabajo permitió realmente la irrupción de toda esta gente que estaba totalmente olvidada y aplastada. Entonces, el 17 de octubre de 1945 se produce la irrupción, digamos, de la clase obrera, digamos, de lo que la oligarquía argentina denominaba como los cabecitas negras, ¿no? Con un desprecio absoluto. Entonces, a partir de allí y digamos, Perón gana las elecciones, se llama elecciones porque él formaba parte de una dictadura, la dictadura del, digamos, del general Lonardi, y digamos, no, perdón, no es Lonardi, me he equivocado. Bueno, no recuerdo en este momento el nombre de aquel militar. Bueno, a partir de allí se produce una política nacionalista, digamos, un desarrollo industrial para una Argentina que era netamente productor agropecuario, sí, sí. Digamos, y entonces se produce un desarrollo, digamos, y lógicamente ese desarrollo industrial trae como consecuencia la afiliación de gran cantidad de obreros a los fueron sindicalizados. En fin, que diríamos como que comienza una toma de conciencia rapidísima por parte de las masas populares. Lo que quiero advertir de antemano, que siempre se me, bueno, a mí y a muchísima gente, y inclusive lo hacen los medios de comunicación, se pregunta, pero ¿qué es lo que es el peronismo? Bueno, el peronismo es un movimiento muy amplio, muy difícil de encajonar, de interpretar, porque dentro de ella han convivido y conviven sectores realmente, digamos, con una mentalidad fascista, digamos, y sectores realmente progresistas, sumamente progresistas. Prueba de ello realmente que el secretario personal de Perón fue John William Cook, y John William Cook, digamos, pelea en el año 1962 junto al pueblo cubano cuando se pretende la invasión de la invasión de Cuba a través de las playas de Bahía Girón. Sí. Entonces, las playas de Girón. Entonces, digamos, y junto a él, personajes, digamos, más recientes como López Rega, Osinde, ligados a los sectores más reaccionarios, más fascistas realmente, digamos. Entonces, muy difícil de encajonar al peronismo, sí, sí. Y de poder definirlo, un movimiento amplísimo. Entonces, digo esto para poder situarnos en aquel contexto. Pero bueno, en ese contexto de desarrollo industrial, la oligarquía argentina, los poderes fácticos y los intereses, digamos, claramente evidenciados tanto por la Inglaterra, digamos, como por Estados Unidos, que no podían, digamos, permitir que ese pueblo tuviera un desarrollo realmente, digamos. Y entonces, a través del ejército argentino, compuesto fundamentalmente la mayoría de la alta oficialidad por miembros provenientes de la oligarquía, si no eras no provenientes de la oligarquía no podías acceder no accedía a los altos cargos, digamos, se va preparando lo que es el golpe de Estado contra Perón en el año 55, en septiembre del 55, creo que es el 16 de septiembre del 55, aunque hubo en el mes de junio de un intento de golpe de Estado donde la Fuerza Aérea, digamos, masacró a la población en Plaza de Mayo, digamos, como que fue un antecedente de lo que luego se venía, ¿no? Se produce el golpe de Estado, digamos, en el año 55, se proscribe el peronismo, por ende se persigue y se encarcela a muchísimos sindicalistas, todo lo que era realmente aquello que podía poner en tela de juicio el poder absoluto que contaba la oligarquía, hace de que se vea un movimiento represivo tremendo. Lógicamente, esto luego los pueblos realmente siempre encuentran en algún punto de la historia su salida y resurgen, de la nada o de la ceniza con una virulencia realmente, que... Pues bien, ese es el contexto. Pero ¿qué es lo que de alguna manera, en lo personal y también fundamentalmente, en grandes sectores de la población argentina, y lo reconozco como tal, es la irrupción en América Latina de la Revolución Cubana? Esa Revolución Cubana realmente que es un despertar, es el ejemplo de Cuba, pero que evidentemente dentro de esa revolución con sin número, de personas muy valerosas, realmente, hay una figura destacable que es Ernesto Che Guevara. Ernesto Che Guevara simbolizaba y simboliza, creo, por supuesto, todo lo que se puede pensar de dignidad, de ética, de honestidad, de entrega, de entregar su vida por los demás. Y, lógicamente, eso impactó de una manera tremenda, reitero, la Revolución Cubana y, en particular, la figura del Che en toda América Latina. Digamos que, como ejemplo de eso... Ernesto Che Guevara es asesinado el 8 de octubre del 67 en Bolivia, por el ejército boliviano que respondía a Estados Unidos con los Rangers detrás de el Che y su grupo. Y hoy, 2019, uno de los salones importantes del gobierno boliviano, con Evo Morales, a la cabeza, la preside la figura del Che. Sí. Para poder ver realmente lo que es el relato de la historia, sí, la importancia de esa figura, de ese ejemplo. Y bueno. A mí me han contado, sigue habiendo gente que va allí a la escuelita de La Higuera a ver el sitio donde fue ejecutado. Sí. Todo lo que fue el camino a Valle Grande, a la escuelita de Las Higueras y todo, muchísima gente hace ese camino realmente, me imagino con mucho cariño y mucho, recordando la figura, de Ernesto, ¿no? Es por ello que cuando yo nací en un pueblo muy pequeño del sur de la provincia de Córdoba, un pueblo netamente que vivía de la actividad agropecuaria, y digamos, bueno, quizás me propuse realmente estudiar ciencias agronómicas, digamos, porque evidentemente me crié en un medio donde la agricultura es lo fundamental. Sí. Y me voy a estudiar a la ciudad de Córdoba, en Argentina, digamos, en el año 69, digamos, cuando hay una efervescencia como la que estaba relatando recién, fruto de aquellas cosas y de la toma de conciencia, que eso no podemos olvidar, no es solamente, digamos, es la crisis del modelo que instala la dictadura, es la emergencia de sectores concientizados de la clase obrera argentina, particularmente significativo en la ciudad de Córdoba, unos liderazgos obreros realmente que de alguna manera, digamos, tomaban el ejemplo del Che, de la dignidad, de la ética, de la honestidad. Y entonces, en aquel contexto, voy a estudiar sin haber tenido ni una militancia, nada. Sí, sí, sí. Digamos, la virginidad del pensamiento abierto o de la mente abierta realmente para poder, poder interpretar aquello. Y bueno, yo voy, digamos, a comienzos del mes de enero del año 1969, y el 29 de mayo de 1969 se produce un fenómeno realmente que ha trascendido, digamos, no solo Argentina como país, sino al resto de Latinoamérica, y que se conoce como el Cordobazo. El Cordobazo es la irrupción de los sectores obreros y estudiantiles decididos realmente a hacerle una especie de, digamos, de disputa del poder en las calles de Córdoba. Por primera vez en la historia, digamos, las fuerzas represivas retroceden y, digamos, toda la ciudad de Córdoba se transformó en un amplio campo de batalla donde las fuerzas populares realmente tomaron el control de la ciudad. Por supuesto, digamos, la reacción violenta y virulenta, digamos, del gobierno, que en ese momento era la dictadura del general Onganía, en particular en Córdoba, el ejército sale a las calles y sale a reprimir. Aquella epopeya que se recuerda, digamos, todavía y tiene mucha bibliografía y mucha historia detrás, finaliza después de 4 días de lucha, donde mueren un altísimo número de personas, mueren en combate, combate, por así decir, en la calle, digamos, los manifestantes estaban armados de palos y de piedras y bueno. En fin, frente a un ejército regular con todo el peso realmente que sale a ese ejército, lo digo porque en el relato va a tener importancia, es proveniente de lo que se denomina el tercer cuerpo de ejércitos. El tercer cuerpo de ejército tiene realmente luego una participación brutal en el posterior golpe militar, digamos, que lleva a Videla en el año 1976 al gobierno. Entonces, ahí, con 4 o 5 meses en una ciudad que no conocía para nada, que contabilizaba exactamente cuando salía a caminar cuántas cuadras de derecho, cuántas a la izquierda, para poder regresar al lugar donde yo estaba residiendo, aquel fenómeno lógicamente no puede pasar ni pasó desapercibido para miles y miles de personas. Y me tocó a mí. Me tocó a mí, inclusive, voy a hacer un relato un poquito personal, en compañía de un compañero con el cual empezamos a estudiar juntos. Ese compañero realmente, que le recuerdo con muchísimo cariño, hoy es un desaparecido más de la dictadura militar argentina. Y estábamos juntos cuando se cierra la ciudad y por lo tanto él se tuvo que quedar en casa donde yo estaba, en la casa, en la pensión, sí, como sí, donde yo estaba realmente, hasta que pudo irse a su población, digamos, que era en Villa Allende. Bien, esas circunstancias hacen realmente de que me toque vivir una vida estudiantil sumamente agitada. Claro. Sumamente. La toma de conciencia como consecuencia de ese impacto a todos esos acontecimientos. Efectivamente, lleva a una participación masiva, porque tengo ese recuerdo, una participación masiva de los estudiantes que se involucraron y nos involucramos de alguna manera en aquella, con, digamos, cada uno de diferente manera, cada uno como podía. Cada uno por lo que leía, por lo que se formaba, pero fueron hasta el año 73, digamos, que es cuando la dictadura que estaba en ese momento llama elecciones, cuando vuelve la fórmula Perón-Perón y ganan las elecciones, digamos, que por eso decía aquella tremenda represión, para anular definitivamente de la historia de los pueblos lo que fue el fenómeno del peronismo, resulta ser de que al cabo de 14, 15 años retorna triunfante, digamos, y prácticamente la oligarquía, sabiendo de que de alguna manera tenía que apaciguar el país para seguir con sus componendas, le pide por favor a Perón que regrese y se haga cargo de aquello. Bien. Reitero, no entraré en matices, digamos, de lo que fue la historia personal de Perón y la presidencia, porque realmente hay muchos lados oscuros, pero bueno, no es yo quiero simplemente, como he dicho inicialmente, tratar de poner las cosas en un contexto de cómo va a estallar todo esto, porque evidentemente es un estallido que se produce, digamos, que viene de unos años anteriores, el año 68, digamos, el año 69, 70, 71, 72, y aquello es una ebullición realmente donde se podría decir que uno decía a tomar el cielo por asalto. Sí, sí. Y ante esa ebullición, en el 73, Perón vuelve a gobernar, aunque quizás tampoco había la posibilidad de generar los cambios que mucha parte de la población de calle estaba esperando que se generaran. Evidentemente, eso es así. Allí entran en contradicción, como en todas sociedades, los diferentes elementos, digamos, y Perón, digamos, en mi opinión personal, digamos, se ubica claramente en una actitud conciliadora con respecto a lo que son los poderes fácticos. Esta actitud conciliadora, lógicamente, lleva a desencuentros, a contradicciones, o fundamentalmente dentro del peronismo, de las diferentes líneas de pensamiento y de acción que habían dentro del peronismo, y lógicamente dentro de lo que era la izquierda, digamos, que tenían una actitud crítica ante el gobierno de Perón. Pero lo que es la lógica es efectivamente esa que tú acabas de comentar. No responde su gobierno a las demandas de los sectores obreros, a los cuales se suman masivamente los sectores estudiantiles. Yo no sé si, no quiero interrumpirte, pero yo no sé si hay un paréntesis que hasta cierto punto también, un poco lo digo por recordar el contexto histórico en el 72, en octubre del 72, ha sido el golpe militar de Pinochet, el sistema económico del keynesianismo que ha venido en declive, coge fuerza a la escuela de Chicago que se instaura en Chile. Lo digo porque todo eso, justo al otro lado de los Andes, tanto para la oligarquía argentina sería un referente, como para la población con ganas de que haya cambios de Argentina, sería un referente de lo que podía ocurrir si no se tomaban los medios, incluso quizás para el mismo Perón, si no se tomaban los medios como para conseguir, como tú decías, conseguir el cielo por asalto. Entonces, ahí lo digo porque al otro lado de los Andes había un espejo clarísimo de lo que podía pasar si la oligarquía seguía manteniendo su situación. Lo digo porque muchas veces si no pensamos en contextos en el perímetro, no somos capaces de pensar por qué la gente en determinado sitio quieren algo y se lo juegan para conseguirlo, ¿no? Muy interesante lo que acabas de decir. Y efectivamente, el golpe militar de Pinochet, digamos que posiblemente empieza a ser preparado realmente quizás en el año 1972, pero efectivamente se produce el golpe el 11 de septiembre de 1973. Eso llega e impacta de lleno en las conciencias de muchísima gente porque se ve el reflejo. No olvidemos que quizás la primera experiencia del modelo de desarrollo neoliberal es a partir de la dictadura de Pinochet. Sí, la escuela de Chicago, que fue allí directamente a instaurar y a privatizar, incluido las aguas. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, digamos, el sí, más sí. salvaje quizás de todos los proyectos neoliberales realmente, digamos, se da en Chile y efectivamente, digamos, como nada en este mundo ya realmente ningún fenómeno está aislado y circunscrito a un lugar en particular, sino que está dentro de un contexto, eso marcaba realmente lo que podía ser. Digamos, como bien dices tú, para los dos sectores. Para los dos sectores. ¿No? Entonces, ese es la situación va increchendo en luchas y lógicamente también lo que se produce es un crecimiento desmedido de los sectores parapoliciales, paramilitares, que comienzan a, con toda impunidad por parte del Estado, digamos, a matar y hacer desaparecer gente. Digamos que no fue exclusivo de la dictadura que inaugura el general Videla en el año 76, el 24 de marzo del 76, no había ya antecedentes de los desaparecidos. Si sí. bien a partir de allí se hizo masivo, digamos, los fusilamientos y los y toda la brutal represión, pero ya había comenzado en el año 74 con la aparición de la AAA, que era la Alianza Anticomunista Argentina, grupos que hoy se han demostrado formados realmente por altos cargos policiales y altos cargos militares participando en esos movimientos represivos, lo cual llevaba realmente, digamos, a una violencia, porque por otro lado, dentro de lo que era el campo, por así decir, popular, había organizaciones armadas que habían decidido realmente, quizás siguiendo un poco de la lógica de la revolución cubana, el asalto al poder. Esa lucha, que fue una lucha fratricida porque lógicamente produjo unas heridas tremendas en gente realmente que podría haber aportado mucho al desarrollo del país, pero bueno, las circunstancias eran ellas, son esas. Y por otro lado, hay que pensar que cuando se pretende el cambio de unos sectores de poder, por la aparición de otros que realmente compiten por ese poder, hace de que realmente la resolución no sea por las vías sencillas, sino más bien por las vías violentas, ¿no? Claro, hay una realidad, los que ostentan el poder y los que disfrutan de su beneficio no los van a regalar por la buena. Quien piense que los van a regalar por la buena, pues lo siento mucho. Yo me parece que no lo tiene muy claro, pero bueno. Correcto, correcto. Pero bueno, correcto. Continuamos. Nunca será en la historia, digamos, está demostrado, los cambios no fueron realmente tranquilos ni fueron siempre... Incluso cuando han sido con determinadas herramientas, recuerdo una entrevista que le hicieron a César Chávez, un líder no violento chicano en Estados Unidos que consiguió las reivindicaciones que buscaban con sus empresarios. Y cuando le preguntaban, ¿pero crees que has conseguido cambiar el corazón de los empresarios, de los viticultores de California? Dijo, no, no consiguió tocar su corazón, pero toqué su cartera, que era lo que tenían más cerca. Entonces, si no consigues tocar el corazón, de luego habrá que tocar la cartera, sí, para conseguir, sí, que las cosas... Sí, sí, bueno, por eso digo que, bueno, eso hace, digamos, que se vayan dando condiciones, digamos, para producir, como ya era un fenómeno que estaba instalado en las en América Latina, digamos, y fundamentalmente, y eso hay que tenerlo claro, bajo el apoyo irrestricto del Pentágono, los cambios bruscos de los gobiernos. Entonces, eso era una cosa que se palpaba realmente, de que en cualquier momento podría haber habido una irrupción del ejército, como realmente sucedió el 24 de marzo del 76. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel... De Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel. De Pedro y María, de Juan y José. Digamos que hay en ese relato acontecimientos muy significativos del temor que tenían los sectores, digamos, que detentaban el poder, de la irrupción de las masas en forma. En el año 75 se produce entra un ministro de Economía. El ministro de Economía allí en Argentina es prácticamente como el presidente, digamos, porque es el que decide hacia dónde van las, el desarrollo económico del país. Este señor se llamaba Celestino Rodrigo y produjo una devaluación del peso, digamos, del 1000% de un día para otro. Uh-huh. Aquello realmente fue tirarle gasolina a un incendio que se estaba produciendo, y se incendió el país. Se incendió el país, y fundamentalmente lo más llamativo realmente, o lo más preocupante para los sectores de poder, es que la clase obrera salió masivamente a responderle a esa brutalidad, que era el anticipo del modelo neoliberal que ya había puesto en marcha Pinochet en el año 73. Sí. Y eso se produce en noviembre del año 75. Y ahí prácticamente se da realmente la posibilidad entre el gobierno de María Estela Martínez de Perón, que realmente iba desbarrancando para un lado y para otro y siguiendo lo que le marcaban los sectores de poder, es que se dan las condiciones para que se produzca el famoso golpe de Estado el 24 de marzo del 76. Repito la fecha, porque en lo personal esa fecha tiene que ver algo en la posterior etapa que me toca vivir, que es la etapa esta carcelaria que vamos a relatar de alguna manera y considero importante. Entonces, justo con la llegada al poder de Videla, tú empieza tu periplo carcelario. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo, sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeten la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande, pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande, pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Entonces, a partir del 24 de marzo de 1976, llega Videla al poder con su golpe militar y tú personalmente empiezas un periplo personal bastante duro, por lo que sabemos. Bien, Efectivamente, vamos a continuar con el relato, ya abordando un relato de mis vivencias personales, aunque es, digamos, un relato, digamos, compartido con muchos compañeros. Efectivamente, digamos, desde, como dije en la anterior oportunidad, la violencia, digamos, venía instalada en la sociedad argentina de forma muy, muy marcada y, digamos, a partir del 24 de marzo de 76 se hace realmente ya en forma brutal. Personalmente me encontraba trabajando en la Universidad Nacional de Córdoba, ya recibido como ingeniero agrónomo, trabajando a nivel de la docencia. Y, digamos, tuve la oportunidad de vivir en la universidad. Primero, la intervención directa, digamos, donde desaparecieron las autoridades universitarias y fueron los militares que hicieron cargo de la universidad. Concretamente, en el Instituto de Ciencias Agronómicas, que posteriormente es hoy la Facultad de Ciencias Agronómicas, un mayor músico, lo digo así realmente, digamos, para que entendamos, digamos, quiénes estaban al frente de las instituciones académicas, un mayor músico se hizo cargo del Instituto de Ciencias Agronómicas. Y bueno, la vida cambió radicalmente en todos los sentidos. Digamos, uno tenía que dar explicaciones a dónde iba, de dónde venía y por qué llevaba esto y por qué lo llevaba lo otro. Se exigieron cosas realmente, digamos, quizás, digamos, inadmisibles para los momentos que se vivía. No se podía llevar barba, no se podía llevar el pelo largo, digamos, siendo docente de la universidad. Recuerdo el caso específico de un profesor reconocido porque había hecho su doctorado, digamos, en la Universidad de Estados Unidos, donde, claro, estaba acostumbrado a una forma, digamos, del tratamiento entre el profesor y los alumnos totalmente abierta. Él decía y él comentaba que a él lo examinaban sus profesores en short, en manga de camisa. Bueno, a él, que lucía orgulloso la barba, y no porque tuviera realmente, o porque yo lo desconocía por lo menos, y creo que no es así, que tuviera alguna afinidad con los barbudos de Sierra Maestra, de ninguna manera. Sí. Era realmente, digamos. Y bueno, este hombre que por supuesto nunca le vi comulgar, por así decir, con sectores populares, terminó yéndose de la universidad porque no soportaba la asfixia que se vivía. Bien, allí realmente comenzaron a llegar personal de civil armado, trayendo a compañeros estudiantes, que eran estudiantes, digamos, a buscar, digamos, y a cavar suelos pensando que ahí se escondían armas o lo que sea. Nunca se encontró absolutamente nada, por supuesto. Pero bueno, ya el clima de enrarecimiento se hizo patente y la llegada de los coches, digamos, sin matrícula, con gente de civil armada llevándose a gente en la calle en plena luz del día o en la noche, realmente con total alevosía y nocturnidad, fue la norma. En ese contexto, pensando realmente que uno no era portador de un arma, la única arma era el pensamiento, la conciencia que uno podría haber asimilado, quizás, digamos, en forma ingenua, por así decir, pensábamos que no nos tocaba. Y esa fue una realidad, digamos, que, por supuesto, en el caso particular mío de otros compañeros, quedó demostrado que era un error en el análisis. Y bueno, a mí me detuvieron el 22 de mayo del año 76, junto con un grupo de compañeros, realmente, acusados realmente de una, bueno, de la infracción a la ley 2840, que era una ley subversiva y qué sé yo, realmente, digamos, todos los cargos, bueno, eran siempre tres o cuatro cargos ya preparados de antemano, lógicamente ni se nos encontraron a mí ni a mis compañeros ni armas ni nada por el estilo, ni siquiera, digamos, digamos, elementos que podrían hacer a la agitación de la calle. Éramos, reitero, totalmente concientizados y sabíamos realmente, digamos, lo que significaba desde el punto de vista del pensamiento, tener otra forma de ver la vida y analizar las cosas de otra manera. Bueno, allí se inicia realmente un periplo que es terrible. Terrible, digo, porque dentro de los lugares de represión de la República Argentina, que fueron extensísimos, uno de los lugares donde la represión se hizo más brutal fue en Córdoba. ¿En Córdoba por qué? Porque el tercer cuerpo de ejército, que lo mencioné en la primera fase de la etapa, digamos, lógicamente se hizo cargo de la represión con sus grupos parapoliciales y sus grupos paramilitares. Pero con la dirección bajo el tercer cuerpo de ejército, que estaba al mando del general quizás más genocida realmente que tuvo el ejército argentino en esa etapa, que fue el general Luciano Benjamín Menéndez, hijo de la oligarquía argentina, de la oligarquía realmente que se apropió, digamos, de gran parte de la Patagonia. Eran los Menéndez Betty, una familia realmente oligarca que tenía llegó a tener hasta 1 millón de hectáreas, digamos, bajo su tutela. Bueno, de aquellas familias, de aquellos Menéndez, digamos, provenía este señor, cuyo, ya no recuerdo si su padre y su abuelo fueron también, creo que fue su padre, que fue también, digamos, un militar represivo cuando se produce el golpe militar contra Perón. Entonces, como he dicho antes, estábamos todos, toda la población de Córdoba, de la provincia de Córdoba, y no solo de Córdoba, la provincia de Córdoba, porque el área del tercer cuerpo de ejército estaba a cargo de la provincia de Catamarca, de la provincia de La Rioja, de Tucumán, y no sé si también de San Luis. Toda esa área estaba bajo el poder de este general genocida. Entonces, la primera fase, digamos, cuando me detienen a mí y detienen a los compañeros, en el caso particular mío, trasladado realmente en un coche, digamos, sin matrícula, por personal civil totalmente armado, nos llevan a todos a lo que es hoy recordado, digamos, como un campo, no como un, bueno, un campo, como un lugar de represión brutal que fue, se denomina la D2. Nos trasladaron a la D2, un centro que tiene un historial totalmente documentado y aprobado, tal es así que hoy es un lugar de memoria histórica. Está en el centro de Córdoba, forma parte del Cabildo de Córdoba. Uh-huh. Y una calle estrecha de por medio lo separa de la Catedral de Córdoba, digamos, del lugar donde estaba prácticamente las máximas las máximas figuras eclesiásticas realmente colaboradoras del poder, separado por una calle de no más de 6 metros de ancho, y donde los gritos desgarradores bajo las torturas realmente eran escuchados realmente por, me imagino, todos estos señores que colaboraban realmente con aquella barbaridad que se estaba desarrollando. Bien, allí apenas llegamos a aquel lugar, apenas llegábamos, yo llegué solo, por supuesto, cada uno llegaba en el coche que lo trasladaba, digamos, con los bárbaros que nos trasladaban, éramos vendados nuestros ojos y atados con las manos atrás, en la espalda, ahí. Lo digo porque no se puede sentir mayor indefensión de tener, no poder ver lo que sucede y tener expuesto todo el cuerpo y sin posibilidad realmente de poder intentar atajar realmente, algo de lo que se nos vino encima. Bueno, fueron, no sé exactamente si 8 o 9 días de un terror continuo, porque todo el mundo que formaba parte de esa jefatura de policía, que era la D2, de la central de policía que estaba ahí en ese momento, todo personal que pasaba ahí tenía derecho a pegarte, a patearte, a escupirte, a ser realmente, todo lo más degradante que se le puede hacer a un ser humano. Sobrevivimos de aquella circunstancia, sobrevivimos porque hubo gente que murió realmente ahí, en la tortura y en todas esas cosas, ¿no? En primer lugar, después de esta entrevista, recordaros a todos y todas los oyentes del programa que la próxima semana seguiremos con Miguel Errasti, que nos seguirá contando cómo fue ese periplo suyo por las cárceles argentinas. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien. Nos pareció que el testimonio era lo suficientemente importante como para no introducir ningún tipo de recorte y en cualquier caso dividir el programa en dos partes para que, ya que gracias a la radio, gracias al podcast, en cualquier momento puede uno escucharlos continuados o consecutivos, dejar este testimonio que nos parecía suficientemente importante tener ahí para recordar el pasado, ser conscientes del presente y mirar al futuro. Au fond, y a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue. Recordaros, como siempre, que este y otros programas se pueden mantener gracias a Radio Almaina, la Radio Libre de Granada, y que todos y todas, si queréis, podéis colaborar con este medio entrando en la página web de la radio, buscando el enlace, apoyando a partir de 2 euros al mes o pasándoos por la Biblioteca Social en Manosquero y apuntándoos como socios y junto a nosotros colaborar para que estos medios libres que os traen esta información puedan seguir manteniéndose. C'est tellement con, tellement banal de parler de paix, de fraternité, quand des SDF... Por nuestra parte, nada más que decir. Esperamos que el programa haya sido de vuestro interés. Os emplazamos de nuevo a la semana que viene a continuar con Miguel Errasti. Salud y anarquía. D'être l'ami du président, cher camarade, cher électeur, cher citoyen, consommateur, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir, tant qu'il y a de la vie, il y a du combat, tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout, tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines, maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve, un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien. Porque Miguel no se rindió, yo no me rendiré y ninguno nos rendiremos.